Hernán se reía en la moto. «No es tan lejos», dijo. «¿Cómo no viniste nunca?» No le contesté. «Yo ya no salía ni al almacén. Estamos cerca, ya llegamos a la ruta». Eso lo sabía. Ruta 8. También sabía de esas ferias que habían abierto hacía un par de años, pero ir, no había ido nunca. «Vamos a la Mega o a Fericracy». Me reí. «¿Qué sé yo? A la que te guste más a vos». «Mega», decía en un cartel enorme que daba a la ruta, y llegaba a verse un estacionamiento al palo de motos, autos, personas. La ruta estaba hecha mierda. Nos la pasamos esquivando agua, barro, basura. «Vamos a esa», le dije, señalando la zona en donde paraban los colectivos y se veían bajar familias sonrientes. Estacionó la motito lo más cerca de la entrada que pudo y nos bajamos. Hernán quería decirme algo, pero había tanto ruido que no lo escuchaba. «Adentro», le dije, y empezamos a caminar. Un galpón enorme. El suelo era de cemento. No había plantas de verdad, solo unas horribles de plástico. Tuve la impresión de que nunca había estado tan alejada de la tierra. No me gustó. Abrí la mochila y, como si fuera un juego, se la mostré a Hernán, solo un segundo. Abrió los ojos enormes, «¿De dónde tenés tanta plata vos?» «Tengo y ya». «¿Qué te importa?» Le dije con una sonrisa. «No habrá salido a mi tercaño, nanita». Los dos nos cagamos de la risa. «Vamos a hacerla volar», le dije, mientras levantaba unos billetes de 500 y los agitaba en el aire. Hernán se rió. «De una», dijo, y me guiñó un ojo. Caminamos. Había cuatro filas de puestos, uno al lado del otro. Los pasillos entre las filas estaban llenos de gente. Todos parecían contentos. En página 24 una de las esquinas vendían golosinas como si fuera la plaza, garrapiñada, pochoclo, maní con chocolate. Agarré un algodón de azúcar e intenté pagar con un billete de 500. «No tengo cambio», me dijo la mujer que atendía. Hernán sacó un billete de 20 y se lo dio. Yo me guardé el mío. «Me vas a salir cara, nanita», dijo, y me agarró de la mano. Me pareció raro, pero me gustó. Me llevó hasta un puesto de cerveza en donde el flaco que atendía vaciaba las botellas en un vaso descartable. Cada vaso era un litro para las manos que lo esperaban. «Dos», pedí yo y pagué. Guardé el vuelto y seguimos avanzando. Tenía un algodón de azúcar en una mano y un litro de birra en la otra. Nos paramos en un puesto enorme. Una al lado de la otra colgaban tiras de películas desde los lados y en el frente. Había cajas llenas de CDs y DVDs y mucha gente mirando las cajas. Los sobres de las películas estaban organizados en nacionales, estrenos, comedia, besos, terror. «Siempre te llevo de estos», dijo Hernán, mientras me mostraba dos cajas. Le dio un trago larguísimo a su descartable. La primera era, compilados, y había una mina en tanga roja con el gorro de Papá Noel. La otra solo decía, «Latinos». Empecé a buscar en esa. Daba vuelta los sobres para leer los temas. Separé tres. Hernán me los pidió para ver también la lista de canciones. Nos miramos, nos reímos. «Tenés la boca llena de pegote rosa», dijo y yo sentí la birra en mi cabeza. Me chupé los dedos para que no se quejara también de mis manos pegoteadas. «A ver», dijo y se acercó. Me dio un beso largo y sentí una mezcla azucarada de labios, cerveza y su lengua suave que me encantó. Quería seguir, pero Hernán se despegó. «Mejor miremos los CDs, que tu hermano me va a matar». Nos reímos. A Walter, ¿qué mierda tenía que importarle? Terminamos eligiendo 5 CDs y Hernán agregó una película de terror. Me dijo que más tarde, si no había nadie, la íbamos a mirar en la Play. Yo le contesté que mejor comiéramos algo. Pagamos, nos dieron todo en una bolsita, que metí en la mochila, y nos fuimos para los puestos del fondo. Hernán se tomó toda la birra. Como la mía todavía estaba por la mitad, se la pasé. Pedimos dos patis con queso y papas fritas. No tuvimos que esperar mucho. Comimos con los dedos, sentados en una mesa para dos. Como no vendían cerveza ahí, solo gaseosas, no compramos nada para tomar. Nos arreglamos con lo que quedaba en mi vaso. Página 25, las papas están re ricas, dijo Hernán los dos segundos que tuvo la boca libre. Vamos a tu casa. Le contesté que sí con la cabeza. ¿A dónde íbamos a ir, si no? Pero pensé en mi hermano. Ni siquiera le había avisado que me iba con Hernán. Antes comprémosle un regalo al Walter, le dije y él enseguida se copó. No sé si el olor de las hamburguesas venía de las nuestras o era el aire que estaba lleno de humo. El galpón enorme que era la Mega no tenía ninguna ventana y se salía por el mismo lugar por el que habíamos entrado. El humo de la comida moría contra nuestros cuerpos y contra la ropa que colgaba de los percheros de los puestos. Si le llevábamos algo al Walter, nos llevaríamos también parte de todo eso. Ese pensamiento me gustó. Página 26.6, ¿de dónde sacaste la plata?, preguntó mi hermano sin poder evitar una sonrisa enorme. ¿Pero te gusta? Él levantó la campera y la miró como si fuera un fantasma y yo recordé a Hernán probándosela para calcular el talle y me dio risa. No íbamos a poder ver la peli. Tendría que ser otro día. Estoy trabajando, Walter. Agarré viaje. Como mi hermano se quedó callado, seguí, estoy ayudando a la doña del otro día. Ya me pagó. Por un rato llegué a pensar que el Walter no me había escuchado, no hablaba, no se movía, no me miraba, no se enojaba. Nada. Después sí, levantó la cabeza para mirarme, ¿está segura, hermanita? Si lo hace solo por la plata, no da. No va a pasar nada, le contesté sin pensarlo. Estoy segura. Mi hermano se acercó y me dio un beso. Después me dijo que la campera era lo más, que dónde la había comprado. Yo me reí. Es una sorpresa, Walter. Él se la llevó a su pieza diciendo que esa no era una campera para hoy, que era especial y que por eso la iba a guardar. Página 27.7 La misma lata en la mesa y la tipa, seria, me dijo que esa vez había traído la tierra que iba. ¿Y yo cómo sé? No tenía ganas de comer tierra todos los días. Di vueltas. Demoraba. Fui a la cocina a poner la pava aunque sabía que hasta después no iba a tomar mate. Me hubiera gustado poder decir que ese día no. ¿Quiere un mate? La mujer contestó que no con la cabeza y yo, con fastidio, fui a la cocina a apagar la hornalla. Volví. No la miraba. Me duele la panza. Ayer no vine, dijo la tipa y me dio un poco de lástima. ¿Sabe algo nuevo de Ian? La policía ya no lo busca. Ahora sí la miré. Tenía unas ojeras terribles, el cuello y la papada flojos, que ya empezaban a arrugarse. Pero sus brazos eran fuertes. Estaba sentada derecha, firme, esperando que me acercara a su lata. Sabía que esa mujer no iba a dejar hasta que lo encontrara. Me empezaba a gustar un poco. El Walter salió de su pieza, la vio sentada y se fue en silencio. Ni saludó. Me dio bronca que se fuera así. A veces pensaba que, si mi hermano no apareciera más, yo habría sido capaz de tragarme toda la tierra de la casa, de romperla, de hacerla temblar. Dim, le dije y empujó la lata hacia mí. Espero que lo haya hecho bien, pensé, pero no lo dije. Boluda no era. Mientras tragaba una parte de la tierra que había traído la mujer, en vez de pensar en el mocoso me puse a pensar en el beso de Hernán, en el algodón de azúcar, en las birras del día anterior. Cerré los ojos y entonces lo vi. Fue como si volviera a una noche vieja. Una noche que se había ido gastando y que ya no existía y que se podía ver desde ahí, en ese momento, en mi cabeza. Página 28 También el chico daba la impresión de haberse ido gastando. Parecía drogado. El hombre lo empujó. Ian no lloraba, era su cara de siempre, pero estaba asustado. El hombre, vestido con un guardapolvo verde, miraba a Ian. Ya conocía a ese hombre. No me gustaba. Miraba al mocoso como si lo estuviese midiendo. Ian casi no se sostenía. Se le cerraban los ojos y la cabeza se le iba para los costados. Se sacudió, tratando de abrir los ojos de nuevo y de hacer pie. Parecía que el aire se le hubiese convertido en algo extraño. Ian se cayó. Su cuerpo, ahora, estaba en el suelo. El hombre se sentó al lado pero dándole la espalda y el chico, que se golpeó la cabeza al caer, sangraba. Ese hombre era su padre. Antes lo miraba fijo, pero ahora que el cuerpo del chico estaba vencido, en el piso, hacía como si no estuviera. Sacó un encendedor del bolsillo del guardapolvo y se puso a fumar. Miró el cigarrillo y después fijó la vista adelante, más allá del humo, a donde yo no llegaba a ver. Fumó un rato, tranquilo. Después se levantó. Caminó hacia un auto. Traté de ver la patente pero no pude. Abrió la puerta de atrás y sacó unas bolsas negras. Buscó unos minutos algo más, pero al parecer no lo encontró y abandonó. Volvió hacia donde estaba Ian, lo alzó y con las bolsas y el cuerpo del chico en brazos empezó a alejarse. Se metió entre unos yuyos muy altos. Traté de seguirlos pero ya no pude. No los vi más y me costaba moverme. Por más que tratara, no podía avanzar. Me fui quedando paralizada. Me sentía una estatua. Clavada en esa mierda. Miré para abajo buscando tierra pero solo encontré basura que se comía mis zapatillas. Miré hacia adelante, tratando de ver al hombre que se estaba robando el cuerpo de su hijo. Pero la basura se volvía montañas. Se me metía el olor por la nariz como si fuesen avispas furiosas que buscaban la salida en mi cabeza y me hacían doler. Abrí los ojos. Todavía ese olor me lastimaba. Era como el de los perros atropellados al costado de la ruta. Miré a la mujer, sus brazos fuertes aferrando su cartera. Estaba esperando que hablara. Yo, que el olor me dejara tranquila. No sabía si a ella iba a gustarle lo que tenía que decir. Página 29. 8. Hernán llegó cuando todavía me estaba lavando la cara. Yo, que nunca lloraba, volví a meter las manos abajo del agua fría. Los ojos me ardían, las manos me quemaban, pero lo peor era la tierra de Iana dentro de mi cuerpo. Todavía quería hablar. Hernán puso música, si ara y minal, repetía todo el tiempo la canción, y no sé por qué eso también me dio ganas de llorar. Me sequé con la toalla y me miré en el espejo. Antes no lloraba nunca. Traté de no cerrar los ojos para no ver lo que la tierra todavía quería mostrarme. Las lágrimas me lloraban solas. Pensé en la tipa, en que ojalá no volviera. Me había pedido que viera y después no se lo pudo bancar. Tú me robaste el corazón como un criminal, decía la canción y no quería escucharla. Se me agitaba la tierra en el estómago. Ese hijo mocho clavado en mi panza como se clava un hijo en el centro de su mamá. Tenía que sacármelo. Abrí las canillas al máximo para que el ruido del agua se lo empezara a llevar. Me acerqué al inodoro, me metí los dedos en la garganta hasta que llegó una arcada. Empujé más. Dolía. Vomité. Olvidaba por qué podía. Nunca sería una madre. No quería. Volví a las canillas, sin mirarme. Metí bajo el agua primero manos, después brazos, después los saqué y metí la cara, los ojos ardidos, que en el frío del agua pude cerrar. El agua me los curaba. Me calmé. Saqué la cabeza, cerré las canillas, busqué una toalla y despacio, como si acariciara un cuerpo quemado, empecé a secarme. Salí. Con cara de haber visto un fantasma, Hernán me preguntó qué me pasaba. Nada, le respondí, dormí como el orto. Se quedó callado. Aunque seguramente no me había creído, no dijo nada más. Si ara y Minal iba terminando y yo pensé que ese día no quería escuchar música. Me daba pena por Hernán, pero no podía. Fui hasta la play y la apagué. Si querés, me voy, dijo él con los ojos bien abiertos. Página 30. No me hice cargo. Busqué en la pila que mi hermano tenía al costado de la play, elegí un sobre y lo levanté. Hoy mejor enséñame a jugar a los jueguitos. Cuando en la pantalla apareció Round 1 Fight, empecé. Hernán insistía en que si me reía no podía pelear y yo trataba de no reírme porque quería ganarle. Al principio trataba de apretar todos los botones lo más rápido posible. Pero, en vez de cubrirme, mi personaje saltaba hacia atrás y Hernán se cagaba de la risa. Fíjate en la lista de movimientos, me dijo. Yo no tenía idea. ¿Qué lista de movimientos? Termina este round y te muestro. Luchaba contra Siva. Su cuerpo era oscuro y tenía 6 brazos musculosos con los que me podía hacer mierda. Su corpiño, como el de todos los personajes femeninos del Mortal Kombat, hacía que casi se le vieran las tetas. En el juego yo había elegido Sub-Zero, que era un varón. Me gustaba no tener que preocuparme por tener un par de tetas enormes aunque fuese en los videojuegos. Yo soy flaquita. Pásame, me dijo Hernán después de que yo le ganara a Siva. Mira. Apretó un botón y en la pantalla del televisor aparecieron los movimientos especiales. Adelante, adelante, puño. Adelante, abajo, patada. Combinaciones así. Y abajo de todo, las fatalities. Volví al combate. Me tocó luchar contra Raiden. Alcancé a darle un par de patadas y el tipo enseguida me hizo llover. Intenté los movimientos especiales. Me hacían feliz los 5 segundos que tardaba Sub-Zero en llenar sus manos de hielo antes de tirarle todo el frío al otro y dejarlo congelado. Y aproveché para pegarle de cerca a Raiden y hacer que su cuerpo saliera despedido para estrellarse contra el suelo. Raiden se levantó para contraatacar y yo apreté Start. Si lo estás frenando todo el tiempo, no vale, me dijo Hernán y yo le recordé que fue él quien me había insistido con que aprendiera a usar la lista de movimientos. Pero yo todavía no le saqué la onda ni a la mitad, le respondí, mientras volvía a apretar Start y el juego se frenaba. ¡Qué tramposa, nanita!, dijo él y nos reímos. Esta es la última, ya estoy, prometí, aunque fuese mentira. Página 31, ya veo, dijo Hernán y se rió. Tenés tantas ganas de ganar, que no aprendes a jugar. Me hice la enojada por no decirle que tenía razón. Pero seguí en la lista de movimientos. Practiqué uno con el joystick y me pareció que me salía. Ya estaba lista y apreté Start. Me acerqué a Raiden y volví a intentar el combo y ahora sí funcionó. La golpiza le comió un montón de energía y en la pantalla apareció Finis y Jim. Raiden se tambaleaba en el medio de la escena y pude terminar de matarlo. Cuando mamá murió hubo un tiempo en que pensaba que la tía y el Walter también podían morirse. La tía tanto no me importaba, pero pensar en mi hermano muerto me hacía mierda. Me encerraba durante horas a llorar. Después empecé a pensar que yo también podía morirme y trataba de ver cómo sería, pero no podía. Como no podía imaginarme a mí misma muriendo, me imaginaba a una perra que arrastraba una de sus patas. Un tumor en la columna la iba enfermando, y yo trataba de ver al animal marchando con su pata caída por la ruta, por el barrio, por la puerta de mi casa, de ver esa pata que se le lastimaba cada vez más contra el suelo. El tumor crecía como le crecen las tetas a las pibas. La perra, cada vez más flaca, ya ni siquiera tenía ganas de comer ni de moverse. Yo me la imaginaba agonizando apoyada en la reja de nuestro terreno y en su carne me veía morir. Raiden estaba muerto y yo saltando como loca. Hernán también. Nos abrazamos. Cuando estaba a punto de darme un beso en la boca, entró el Walter. Página 32-9 Hacía 2 semanas que jugaba a la Play. Al principio me costaba elegir entre música y juegos. Después estuvo claro, juego de día y música cuando me iba a dormir. Era domingo, el Walter no trabajaba. Yo estaba contenta porque era la primera vez que me iban a dejar jugar con todos. Repasaba mentalmente las listas de movimientos. Los de Sub-Zero, Sonia y Raiden me los acordaba bien. Los de los demás, apenas. El que entraba pasaba primero por la heladera y dejaba un par de birras. Así era la cosa para cada uno que llegaba. Después se metía en la pieza y buscaba un lugar. Ya no cabía un alma. Sentados en la cama, en el piso, en una banqueta que tenía mi hermano, parados tomando una cerveza, la pieza estaba a tope. Al que me apoyé el culo en la almohada, lo mato, decía el Walter. Hernán todavía no había llegado. Al principio traté de hacer como que no pasaba nada, pero quería que llegara ya. 2 semanas practicando juntos y justo ese día se le ocurría faltar. Pero Hernán llegó. Saludó a todos y mostró algo que traía en las manos. Estaba en la entrada, dijo. Pesa un montón. Debe ser el diario de la Iglesia Universal, le contestó mi hermano, que estaba sentado en el piso, cerca de la puerta. Hernán se acercó a la cama. Tenía que esquivar a varios para llegar hasta mí. Fíjate, dijo y me lo dio. Todos me miraron y yo, en el medio de todos esos cheivans, agarré el paquete haciendo de cuenta que no tenía importancia. ¿Qué onda? Me preguntó el Walter. No le contesté. Me levanté de la cama y, esquivando las piernas de los que estaban en el piso, salí de la pieza. Hernán se sentó en mi lugar. No había pieza en la que no hubiera un amigo, así que me metí en el baño. Mi hermano entró detrás mío y me miró. Levanté el paquete para que viera lo página 33 gordo que era. El Walter me dijo que lo abriera, después cerró la puerta y apoyó el cuerpo para que nadie pudiera meterse. Yo tenía el paquete entre las manos. Se notaba que le habían puesto un peso debajo y que lo habían atado con cuidado para que no se desarmara. Corté el hilo con los dientes, no pude evitar verme en el espejo, mostrando los dientes y mordiendo. No me gustó. Cerré la boca. Traté de emprolijarme el pelo, de parecerme un poco a mí. Saqué el hilo y volví a mirarme. Abrí el sobre, que tenía un diario adentro. Lo revisé hasta dar con una página que decía, gracias, escrito en fibrón rojo y, señalada con el mismo color, una noticia, el veterinario prófugo es el único imputado por la muerte del joven especial. Era el hombre que había visto. No tenía su guardapolvo verde. Era mucho más joven en la foto del diario, como si se la hubieran sacado antes de ser padre de Ian. Adentro del diario había un montón de billetes. Como no quería contarlos, mi hermano se acercó y los agarró. Yo me quedé viendo la foto del hombre. Sabía que debía estar su nombre en el diario, pero no quise conocerlo. Me acerqué a la foto, busqué algo en sus ojos, pero no eran más que eso, 2 ojos que no decían nada. Alguien se acordaría de cómo era ese hombre antes de ser padre. Después de ser padre, yo ya lo había visto. El Walter contó lentamente los billetes. Cuando terminó, dijo, uff, es una banda. Da hasta para la Play 4. Pero ni él ni yo nos reímos. En el diario también había una foto de Ian en blanco y negro. Tampoco sonreía y estaba mirando para arriba. Pensé que si hubiera podido estar ahí con él y seguir su vista, el pibe no habría estado mirando nada o, al menos, nada que yo pudiera ver. Debajo de la foto decía, el cuerpo fue encontrado en, pero no quise seguir leyendo. Cerré el diario y se lo di al Walter. Página 34-10 Unos días después nos quedamos sin teléfono. No lo extrañamos. A veces pensaba que ya no extrañábamos nada, que nos acomodábamos a cualquier cosa mientras estuviéramos cerca mi hermano y yo. No lo extrañamos porque casi no llamábamos a nadie ni nadie nos llamaba a nosotros. Los amigos entraban a casa, los demás ni se nos acercaban. La semana siguiente a recibir el paquete el teléfono había sonado varias veces y, cuando alguno de nosotros atendía, contestaban, «Vas a cagar, pendeja». Así que mi hermano se cansó, cortó el cable con un cuchillo y listo, fin del teléfono. Los primeros días el Walter faltó al taller y se quedó conmigo. Peor. Mi hermano desconfiaba de los celulares, de la puerta de entrada, de los autos que pasaban y hasta de los pocos fantasmas que se acercaban por mi cuadra. Cerraba todo. La casa y nosotros, el día entero a oscuras. Yo quería que viniera Hernani, cuando llegaba, el Walter no se movía, no nos dejaba hablar una palabra sin escucharla también. Así que Hernán se tragaba un montón de cosas y terminaba buscando una excusa para irse. Una tarde el aire se cortaba con cuchillo. Abrí la puerta, me senté en el piso, sin salir. El Walter no me dijo nada. Empecé a llorar mientras afuera comenzaba una tormenta. Mi hermano se sentó al lado mío. No me acordaba de cuándo había sido la última vez que habíamos visto llover, si era que alguna vez lo habíamos visto juntos. Miraba el cielo, después las gotas golpeando contra nuestra tierra. La lluvia parecía llevárselo todo. El día siguiente fue viernes y a la noche se llenó de pibes. Hernán cayó temprano, estaba nervioso, creo que tampoco él se aguantaba más a mi hermano y darme cuenta de eso me hacía mal. Yo quería que ellos siguieran siendo amigos. Página 35. A medida que iban llegando los pibes, mi hermano volvió a ser el de siempre. Y por unas horas nos olvidamos del mundo. Jugamos como cuando éramos unos pendejos, sin preocuparnos por nada, solo por ganar. Hasta que cerca de la una llegó un pibe. Dijo que había un auto parado en la puerta. Pensé que el Walter iba a decir que no saliéramos, que teníamos que seguir acá, encerrados, pero mi hermano y Hernán quisieron ir a ver enseguida, como si ya se hubieran puesto de acuerdo antes. Los demás dejamos la play, salimos de la pieza y lo seguimos hasta la puerta. No pasaron ni dos minutos y se empezaron a escuchar gritos. No se veía nada y terminamos saliendo todos afuera de la casa. «Vos no», me gritó mi hermano cuando me acerqué como para que me viera. «Volvé adentro». Y yo, que hasta entonces solo tenía ojos para verlos a él y a Hernán, giré la cabeza y miré hacia el auto. Lo vi. Era de noche y ya no tenía puesto el guardapolvo verde, pero era él. Los ojos. Si su hijo no podía enfocar y mantenerlos fijos en algo ni 30 segundos, el tipo podía clavarlos en tu cuerpo. El miedo me envolvió y me dejó ahí, paralizada en el terreno de mi casa. Traté de meterme pero no pude. ¿Cómo lo miraba yo a él? Pensé en la visión, me pregunté si yo lo había visto con esos ojos con los que lo estaba mirando o si había sido con alguna otra parte del cuerpo. Encendió el motor sin dejar de mirarme y sacó un arma. Tiempo no hubo. Solo saber que no quería verlo matarme. Me di vuelta y escuché primero los disparos, después el arranque del auto y mi respiración, mi corazón furioso, mi cuerpo que empezaba a responder. Una de las balas pegó en el tanque de agua y empezó a caer agua desde el techo. Mi hermano me tocó. Seguía oscuro así que veíamos poco y yo también necesité abrazarlo. Despacio, como si nos fuésemos descongelando, comenzamos a movernos. Giré para la calle. El auto ya no estaba pero yo quería ver. No sé si porque había apuntado mal o porque no había querido matarnos, pero no nos había dado. El Walter me decía que ya estaba, que el tipo se había ido, que como él se acordaba bien del auto iba a ir a la policía, que no saliera, que volviera a jugar, a escuchar música, que él se iba a encargar de todo. Hernán no hizo como mi hermano. Estaba callado y no se me acercaba. Página 36. El Walter me llevó del brazo hasta adentro de la casa, pero antes los dos vimos un enorme agujero de bala arriba de la puerta. Nadie dijo nada. Me dormí cuando salía el sol. No lo escuché irse a mi hermano, pero ya habíamos quedado en que, aunque no nos gustase un carajo, él iría a la policía a hacer la denuncia. Dormí como desmayada y me levanté tarde, con la sensación de que me había atropellado un tren. Estábamos sin agua y mi hermano hablaba con unos amigos para que fueran a acompañarlo al corralón a comprar un tanque nuevo. Todos le decían que sí, que lo ayudarían a comprarlo, a traerlo, que no se preocupara. Pero cuando el Walter pidió que alguno se quedara conmigo porque no quería dejarme sola, nadie respondió. Entonces mi hermano sacó una pila de billetes del bolsillo y se la dio y ellos repitieron que se encargarían, que para eso estaban los amigos, que irían y volverían rápido y que enseguida lo ayudarían a cambiar el tanque. Después de que se fueron, el Walter me miró y dijo, «Estamos nosotros dos de nuevo, hermanita. Solos. No puedo echarle la culpa a ninguno». No dije nada. Ya no esperaba nada tampoco. Si ellos no tenían la culpa, ¿quién? Mi cuerpo. No podía solucionar lo que mi cuerpo veía. Fui al baño, hice país, me lavé la cara tratando de no mirarme en el espejo. Cuando salí, éramos de nuevo el Walter y yo. Mi hermano fue a calentar la pava. Se esforzaba en poner onda. Aunque no hablamos, me pareció que tenía razón, que la culpa de que nos quedáramos solos venía con el problema de Ver. Hernán se había ido a la mañana. Ni siquiera se había llevado su joystick. Ni un beso, ni chau, nada. Mientras fumaba uno mirando hacia la calle, supe que ya no podía esperar que su música volviera a entrar por esa puerta. Página 37, segunda parte. Página 38, 11. El sol secaba lo que la lluvia del día anterior había hecho charcos y barro, para que volvieran a borrarse los pasos de los que ya no estaban, mamá, el viejo, la tía, Hernán, todos yéndose en fila como esas hormigas que ni que las quemes dejaban de hacer sus casas abajo de la tierra, donde no había verde ni llegaba la luz del sol y la carne de la Florencia se hacía huesos. El pasto andaba invadido de yuyos. El laurel, desbordado, crecía por donde le daba la gana. Tenía mil hijos que, a medida que les pegaba el sol, echaban cuerpo y doblaban el alambre de mi terreno como si fuera cartón. Una planta de no sabía que se había pegado a la chapa del costado, pudriéndola hasta hacerse mancha en la pared de la casa. La pasionaria arriba, como en los terrenos que rodeaban la vía muerta. Cuando abría su flor se llenaba de abejas que iban hipnotizadas a la cruz del medio, a los pelos pegajosos, a su humedad. Si el pelo me sigue creciendo, pensé, voy a ser yo también planta salvaje de pierna fuerte, hija del laurel. Nadie, del todo, me había arrancado a tiempo y ahora estaba sentada en el escalón de la entrada, abrazada a mis piernas. Desde el otro lado de la reja alguien tiró un papel, que seguí con los ojos. No se animó a golpear las manos o a llamar, tuvo miedo hasta de decir mi nombre. El viento arrastró el papel sobre los pastos crecidos. Dios te ama, leí y quise que se lo llevara lejos, hasta más allá del alambre, el último lugar a donde llegaba descalza. Ya no había voces que me dijeran, las patas, che, ensucian. Tenés barro entre los dedos y los dientes, me había dicho la madre de la Florencia, mi compañera de escuela, cuando no la dejó que nos juntáramos más. Había otros que no se animaban ni a pisar. Dejaban la tierra de sus muertos en una botella. También una tarjeta y, atado al cuello de vidrio, un nombre. Yo levantaba las botellas para acomodarlas entre las plantas del terreno. El sol las hacía brillar. Cuando llovía mucho, el agua se les metía y desbordaba, mezclando su tierra y la mía. Página 39. Cada botella era un poco de tierra que podía hablar. Marta, la madre de la Florencia, sí entró. Había pasado un montón de tiempo desde la última vez que la vi. Entró de una, como si mi rancho fuera su casa. Quiso pagarme, dijo, la consulta. Nada, Marta. ¿Cómo te voy a cobrar? Mientras entrábamos en casa, no le dije lo que la había extrañado a su hija cuando ella, que se la daba de gran cosa porque iba al templo los domingos, con la Florencia rubia y prometedora como una avispa colorada, no la dejó venir más. Es que le había visto los ojos. La Marta había llorado, andaba puras ojeras. Y entramos, para sentarnos y que acomodara su culo gordo en el sillón de la salita de atender, para que probara yo desde sus manos esa tierra que había traído hasta ahí y para que me dijera ella, siempre metida, siempre apurada, ¿qué ves? ¿Qué ves? Pasó un auto y se escuchó, al palo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, y yo pensé en la ropa de la Florencia menos rota que su piel, en la Florencia abajo, cómo estaban las raíces de las plantas de mi terreno y las hormigas tercas recorriendo sus túneles. Me enojé ese día con la Marta, no se callaba nunca esa mujer. Se creía la más de todas porque en el barrio los únicos rubios eran el pelo de la Florencia y en el templo, de yeso, el Jesús bebé. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tuve que tomar fuerza para abrir la boca y decir, quédate tranquila, Marta, veo mucha luz. Nunca había llorado con los ojos cerrados. Yo veía a la Florencia agusanada como un corazón enfermo, el pelo, una tela de araña vieja desprendiéndose del cráneo. Quédate tranquila, Marta, verme duele en los ojos. Ella está bien. Si el pelo todo junto de la Florencia parece que atrapa el sol. Marta volvió a respirar, tanto que pareció que el pecho se le hacía más grande que el culo. Pero, nena, abrí los ojos. ¿Por qué lloras? Dijo mientras me agarraba fuerte las dos manos. Las sentí calientes pero no, no abrí los ojos. Yo pensaba, tendrá frío la Florencia en la tierra, tan diferente de nadar, de hacerse hace tantos años en la panza caliente de esta mujer. La madre de la Florencia no me soltaba. Esa vez la tierra no le dio asco. La mugre en mis uñas ni la vio. Página 40, nena, seguro cuando vuelva ella te viene a ver. Anda tranquila, Marta. Ya ni que cuidarla tenés. La Florencia siempre fue hermosa. Dios la ama. Descalza, la acompañé hasta la reja para despedirla, y descalza me quedé haciendo tiempo y mirando las botellas escondidas entre las plantas. Algunas estaban hacía mucho y se iban como enterrando, clavadas, con el agua y el tiempo que dañaban letras, nombres, números de teléfono, que borraban todo menos el dolor del que las había traído hasta ahí y sus ganas, todas idas menos una, de saber dónde está. La casa no sé. La tierra, abajo de todo eso, era mía. Página 41-12. Esa noche soñé con la seño Ana. No sé si fue la primera vez que soñé con ella o si me había olvidado de los otros sueños, pero de ella, nunca. Aunque los años hubieran pasado y yo crecido un montón, esa noche la vi mucho más alta que yo, como siempre. Me preguntaba desde arriba por las otras pibas de mi grado. Yo le decía que me había cruzado con alguna en el almacén o le contaba algo que me había dicho el Walter, porque yo ya no las veía. Comíamos girasol tostado y la seño me iba preguntando una a una por todas, menos por la Florencia. Ella sabía. Yo le contaba que había visto a Candela preñada o que la Sophie se había mudado a la vuelta de casa con un flaquito que trabajaba en moto. Mi hermano dice que van a tener un bebé, dije y la seño hizo un silencio enorme. Después me pasó más pipas y yo me las puse en la boca y escupí las cáscaras. A ella eso no le gustó. Antes tampoco le gustaba, decía que con las cáscaras de girasol hacíamos cualquier mugre. Yo quería, dijo después la seño Ana. ¿Verlas? Le pregunté. Ella se quedó mirando adelante. Tomó aire hasta el fondo y largó, yo quería también quedar embarazada alguna vez. Tener una nena. Una piba así, como ustedes. Me miró. Le esquivé los ojos. Yo ni loca. Desaparecen, dije y me llené rápido la boca de pipas. La seño Ana se quedó mirándome. Me pareció que con la bolsa de pipas algo en ella también se iba acabando. Después no hablamos más. Me desperté con ganas de tomar una cerveza. Página 42-13. El chiste era fácil, pero ni siquiera esos chistes podía entender. El Walter decía, tengo 50 piojos. Me voy a pasar querosene. Y yo me quedaba pensando cómo sabría mi hermano que los bichos que había en su cabeza eran 50. Después, riéndose con los amigos, lo decían de las birras, y yo contaba las que iban trayendo. Podían ser 5, 12 o cerca de 20, pero nunca 50 cervezas. En un momento caí, no eran 50, sino 50, pero entender tampoco me causó gracia. Me acordé de ese chiste que hacían mi hermano y sus amigos cuando, al abrir la reja de afuera, vi que alguien había metido una botella nueva en mi terreno. Llevaba colgada del brazo una bolsa con pan, dos latas de cerveza y las salchichas que le gustaban al Walter. Volví apurada del almacén porque quería prepararlas antes de que él llegara del taller. Mientras cerraba el candado de la reja, pensé en las cero ganas que tenía de encontrar una botella nueva y también en que no podía dejarla ahí para que la vieran los pocos vecinos que todavía no sabían de mí o se imaginaran, como yo, la mano colándose por la reja, la cara de desesperación que me la había traído. Igual, por más que levantara la botella, ese día no quería comer tierra y punto. Iban siendo, desde hacía tiempo, 50, botellas para mí. Tantas que no podía ni quería contar, tantas que me hartaban. Si una se olvida las salchichas en el agua hirviendo se revientan y pasan a ser del tamaño de un chorizo explotado y sin sabor. Las comíamos igual, con mucha mayonesa y pan de pancho, pero no nos gustaban, ni a mi hermano ni a mí. Así sentía, ese día, mi cabeza, carne a punto de estallar. Me acerqué a la botella, traté de no leer el mensaje, de pensar que lo que decía estaba en chino, mientras rogaba que no tuviera foto. Era azul, ancha, con tierra hasta la mitad de su cuerpo. Me agaché, la toqué y sentir el vidrio me dolió en la palma de la mano. La levanté con el mismo brazo que llevaba la bolsa, colgada cerca del codo. Página 43. A veces sentía el peso de todas las botellas juntas que iban transformando mi casa en lo que siempre había odiado, un cementerio de gente que no conocía, un depósito de tierra que hablaba de cuerpos que nunca había visto. Mientras, mamá estaba sola en donde, dicen, descansan los muertos. Yo nunca la iba a ver. El Walter no sé. A veces yo quería, pero después no iba. Nunca había vuelto desde que era chica y se la habían llevado. Caminé con la botella hacia la casa. La miraba, sin saber ya si me gustaba o no, si iba a abrirla o no, si iba a cobrarle al que la había dejado o si directamente prefería no llamarlo. Solo quería ser mi hermano y yo comiendo salchichas en el sillón de la salita y que mi único problema fuese que no se pasaran, o que el Walter no se tirara mayonesa y ketchup encima. Tenía la llave de la casa en el bolsillo del short. No iba a entrar la botella ese día, no iba a llamar a nadie, no iba a tragar tierra. Total, nadie me veía. Rodeé la casa pensando como siempre que tenía que podar las plantas pero que lo único que iba a hacer era comer algo rico con la mano. Así ni los platos quedaban para lavar. Y después, tirarme a plaguear con el Walter. Me agaché entre las plantas, corrí las hojas enormes, y dejé la botella con las otras para que le hicieran compañía. Había muchas azules. Ningún azul era igual a otro, ninguna tierra tenía el gusto de la tierra de otra botella. No se extraña a un hijo, un hermano, una madre o un amigo igual que a otro. Parecían tumbas brillantes una al lado de la otra. Al principio las contaba, las acomodaba con cariño, a veces acariciaba alguna hasta que me decidía a probar de su tierra. Casi siempre era así, pero ese día las odiaba. Me pesaban más que nunca. Todas juntas me cansaban. Sentía todas las botellas apilándose en mí. El mundo debía ser más grande de lo que siempre había creído para que pudiera desaparecer tanta gente. Volví a caminar sobre mis pasos y entré en casa. Puse música, fui a la cocina a encender la hornalla. Busqué el hervidor, lo cargué de agua, tratando de no pensar que el de adentro de la botella podía morirse en cualquier momento. Empujé con bronca, una a una, las salchichas hasta el fondo para que quedaran enterradas en el agua. Después las abandoné al fuego. El Walter llegó unos minutos más tarde. Comimos los panchos a punto de rebalsar de mayonesa, con los dedos manchados, y las latas de cerveza fría en la otra mano, como tenía que ser. Mi hermano estaba contento, contagiaba. No le pregunté por qué. Charlamos de pavadas. Casi todo el tiempo hablaba el Walter, a veces con la boca llena, comiendo como un atolondrado. Yo lo escuchaba y me reía con él. Más tarde me dio un beso y se fue al taller. No iba a volver hasta la noche. Página 44. Cuando cerró la puerta, dejé caer mi cuerpo en el sillón de la salita en donde seguro al otro día, y al siguiente, y en los 50 días que le siguieran iba a atender gente, a preguntar, tragando, si vivía o no, si respiraba o hacía cuánto y por qué sus pulmones se habían apagado, o quién se la había llevado. Pero ahora solo quería dormir. Página 45-14. Estaba parado, apoyado contra la reja. Se veía muy triste para ser tan joven. El pelo prolijo, la ropa perfecta como en las propagandas de cigarrillos. Había escuchado que golpeaban y, como todavía no me había levantado, tardé en salir. Ya no golpeaba. Se había cansado o había perdido las esperanzas de que saliera alguien. Estaba esperando. Cuando me vio se despegó de la reja. Yo lo miraba callada, no me salía ni media palabra. Dijo que había llegado esa mañana hasta la puerta, pero que hacía días que venía y no se animaba a bajar del auto. Después se quedó en silencio y yo me tomé el tiempo para estudiarlo de arriba abajo. Me esperaba, dijo, porque buscaba a alguien. No supe qué contestarle. Lo único que quería era seguir durmiendo. Ni siquiera sabía si el Walter estaba en la casa o si ya se había ido para el taller. Necesito ayuda, volvió a decir justo cuando pasaba una vieja por la vereda. La vieja clavó en seco el changuito de hacer las compras y me miró, era una mujer del barrio. Abrí la puerta, me di vuelta y, cuando sentí que el flaco caminaba atrás mío, le dije, cerrá. No quería que lo vieran. Menos que me chusmearan a mí, que ni me había peinado. Debía parecer un fantasma. No me daba miedo. Cuando se sentó en el sillón de la salita, parecía que el que tenía miedo era él. También que dormía mal, como yo. No dormí nada, dije. ¿Qué querés? Estoy buscando a alguien, volvió a decir, ahora con la vista baja, mirándose las manos. Parecía un flaco unos 10 años mayor que el Walter, pero tenía camisa, zapatos, ropa cara. Página 46. En la tristeza en la cara sí se parecía a mi hermano y a mí. También en que hablaba despacio, como si le costara echar las palabras desde adentro. ¿A quién buscas? Le dije tratando de evitar un bostezo. Del sueño se me caía una lágrima. El flaco se quedó callado. Aunque todavía era la mañana, me entraron ganas de tomar una cerveza y volver a dormir. Si te digo el nombre, no es nada para vos, dijo, mirándome de frente. A esta hora yo no atiendo, flaco, pero si me das 5 minutos, te escucho. Abrí la heladera. No había casi nada. Restos fríos de un pollo que había traído el Walter el día anterior. Respiré fuerte. No había forma, no estaba para tragar tierra. Cerré y busqué la pava, le puse agua y encendí la cocina. Mientras se calentaba, preparé el mate. Tomaría mate ese tipo. Ni siquiera sabía por qué me importaba. Solo que si me contaba ahora, no iba a poder dormir tranquila en todo el día. ¿Cómo iba a hacer para frenarlo? El agua ya estaba lista, apagué el fuego y me llevé todo, pava y mate, y lo puse adelante del sillón. Me seguía pareciendo un hombre cansado, alguien que se gastó antes de tiempo. Tomás. Claro. Revolví apenas la hierba con la bombilla y eché el chorro de agua caliente en el hueco del medio. Le pasé el mate y el flaco tomó. Cuando terminó, se quedó con el mate vacío en la mano y empezó a contar. Dijo que su tía, la hermana de su madre, había ido a buscarlo, que hacía tiempo que no la veía, que ella lo había criado. Mi madre verdadera trabajaba todo el día y, cuando llegaba, se tiraba a dormir. Y ahora mi tía vino. Me costó reconocerla. Estiró la mano y me pasó el mate. Yo cebé para mí. Tuve que mirarla bien para entender que era ella. No me vino a ver a casa, vino a buscarme a la comisaría. Dijo, comisaría, y me ahogué con el mate. ¿En dónde me estaba metiendo? Cuando me preguntó si estaba bien, lo esquivé. Si se dio cuenta no sé, pero no dijo nada. Necesitó que le hiciera un gesto con la cabeza para volver a hablar. Me costó conseguir que mi tía se tranquilizara y empezara a contar lo que había pasado. Mi prima María faltaba hacía 6 días. Había salido para el curso de enfermería y no había llegado nunca. Quedé aturdido, no sabía qué pensar ni qué decir. Página 47. El hombre se quedó callado un rato. Me miraba como esperando una respuesta, pero no hablé. Después dijo que su tía empezó a acusar a los compañeros de trabajo de él. Dijo que los policías y el comisario se habían quedado quietos, que no la buscaban. Pero él casi no la escuchaba. Pensaba en su prima María, en que era una chica a la que no conocía, alguien a la que recordaba solo de pibita, una nena chica, una prima lejana a la que había dejado de ver. Pero los ruegos de la tía, decidida a conseguir ayuda como fuera, se la habían ido devolviendo. Ahora María quería ser enfermera. Él iba a ayudarla. Yo lo escuchaba hablar y no podía contestarle nada. Me daba bronca que fuera su sangre lo que lo moviera a buscar y no la chica. Cualquier chica. Era un yuta, su trabajo era ese. Dijo que cuando la tía se fue de la comisaría empezó a buscar. Pensé que siendo policía iba a ser fácil, dijo, pero pasaron muchas cosas. Le alcancé otro mate. Me pareció que ya había dicho demasiado. No quería escucharlo más, pero el flaco agregó, terminé dándome cuenta de que en esta estaba solo. Sacó una foto de la campera. Me la quiso pasar pero le dije que la tuviera él, que me la mostrara un poco, desde ahí donde estaba sentado. Me dio lástima, pero era así, todos buscaban solos. Miré la foto en sus manos y después lo miré a él. La sonrisa de la chica y algo en el cuerpo del flaco me hacían pensar en que esa vez podía ser distinto, que por una vez podía llegar temprano. No quería que fuera como con la Florencia. Mentir lo había decidido sola, mientras la madre de la Florencia me clavaba los ojos. La culpa también me la había tenido que fumar yo. Quizás ahora con ese yuta podíamos hacer las cosas de otra manera. Me imaginé a los otros policías diciéndole, ya va a volver, seguro se fue con el novio, y me dio bronca de él y de todos. Mientras lo veía manosear la foto, pensé en cobrarle un montón de plata para sacármelo de encima, pero después me acordé de la piba. Esto es el plata, le dije, sin pestañear. Si a la policía le pagaban por buscar y no hacer nada, ¿por qué no iban a pagarme a mí? Se quedó callado. Me miraba. Ahora parecía que algo de maldad le manchaba la cara. Mañana traigo la plata, si te parece, y vamos hasta donde vive mi tía. En patrullero yo no voy, le contesté. Página 48. Él se rió. Aunque me gustó verle los dientes blancos, parejos, la cara que se le hacía parecida a cualquier chaboncito de mi barrio, seguí mirándolo seria, voy en bici. Él hizo que no con la cabeza. Entonces le dije, hagamos así. Nos juntamos mañana, pero vos me hablás solo de ella. De la comisaría, nada. Él sonrió, asintió y dijo, mañana te paso a buscar, vengo en mi auto. Me llamo Ezequiel. Cuando el cana se fue, caminé hasta el baño. Aunque no hubiese nadie más en la casa, cerré la puerta para mirarme en el espejo, sola. Yo también estaba cambiando. Sabía que los días que vendrían iban a ser movidos. Quería acordarme de mi cara tal como era, por si con el quilombo que se venía pudiera perderse, ser otra cara. Después apagué la luz, salí del baño y me tiré en la cama a seguir durmiendo.